causó. ¡Llegó Tata! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Causó. Hola, bienvenidos y bienvenidas al cuarto y último módulo de la Escuela de Radio por Correspondencia, donde vamos a explorar diferentes alternativas para la difusión de nuestras producciones radiofónicas. Es por eso que en este módulo vamos a compartir qué es el podcast. Oye, para un momento. Un saludo, amigos. Perdón por interrumpir así. Por fin vamos a hablar de podcast. He leído que su consumo ha tenido un aumento exponencial en los últimos años, pero me confundo a veces porque no sé por dónde escucharlos. Sí, Lucy, hoy es el día para hablar de podcast aquí en la escuela. Vamos a explorar por qué creemos que es una estrategia de difusión de contenidos sonoros muy efectiva y popular en la actualidad. También hablaremos sobre estrategias de difusión en redes sociales y estrategias de difusión offline. A ver, para empezar le voy a preguntar a algunos vecinos qué es o qué saben sobre el podcast. ¿Podcast? Para mí podcast es como un programa de... Para mí el podcast es un audio informativo que nos habla sobre algún tema en especial. Un audio corto de alrededor de 3 minutos para informar y orientar a las personas. Como un programa que ha sido ya previamente grabado, que lo puedo descargar por internet gratis. Un programa de radio normalmente hablado, en el que se habla de algo y que uno puede escuchar cuando quiere. Ahora le sumamos la voz de Laura Rojas, una amiga muy entusiasta de la radio. Ella es comunicadora y lleva varios años produciendo podcast en español para Latinoamérica. Le preguntamos por su definición de podcast. Hola, mi nombre es Laura. Yo tengo un podcast que se llama Cosas de Internet. Y bueno, soy una obsesionada por el tema de los podcasts en general. Si alguno de ustedes no sabe, pues estoy hablando de programas de radio que se suben a Internet y se descargan por demanda. O sea que se escuchan cuando uno quiere y donde uno quiere. Ah, bueno. Entonces lo que voy entendiendo es que puedo convertir en podcast mis producciones radiofónicas sobre el reciclaje. Si empiezo a subirlo a internet o a la nube, como quieran llamarlo, y los oyentes lo escuchan cuando quieran y también pueden descargarlo. Pero a ver, ¿dónde lo pueden escuchar y descargar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se escucha un podcast? La verdad es que hay muchas formas de hacerlo. Uno puede entrar a YouTube, a SoundCloud, a la página web del show que no le interesa, pero a mí me parece claro que la mejor de todas es con el celular en una aplicación especializada, y eso es lo que les voy a mostrar. Uno va a la tienda de aplicaciones y escribe en el buscador la palabra podcast, P-O-D-C-A-S-T. Y ahí se van a encontrar con un montón de opciones, muchísimas. Las aplicaciones se alimentan de la información para que ustedes puedan escuchar donde mejor les parezca. O sea que la diferencia entre una y otra es más un tema de comodidad, de diseño, de experiencia de usuario. Escojan la que quieran y descárguenla. Lo que sigue es entrar a la aplicación y buscar en la lupita del show que a uno le interesa. Uno se puede suscribir. Esa es la palabra clave, porque el confort está en que uno puede decir cuáles programas le interesan y al suscribirse los episodios nuevos llegan automáticamente. Y de paso les cuento que escuchar podcast en una aplicación tampoco gasta mucha memoria, porque apenas terminan el episodio, pues se borra. Fin del tutorial. Lo que queda es invitarlos a que cuando vayan para el trabajo, cuando estén lavando loza o cuando caminen por ahí, se dejen acompañar por uno de estos programas. Hay cosas realmente asombrosas. Uy, gracias, Laura. Recuerdo que hace algunos episodios atrás nos hablaron de Diana Uribe y su programa. Buenas, Bienvenidos a dianauribe.fm. Es la primera vez que me voy a comunicar con ustedes por este medio. Voy a instalar una aplicación para escuchar los podcasts en mi celular y me voy a suscribir para ver cómo funciona. Y claro, para seguirla escuchando. Lucy, nos alegra mucho que empieces tus búsquedas. Por lo que nos cuentas, ya tienes una idea clara de cómo funciona. Recuerda que el podcast expande las posibilidades de la producción radiofónica. Pero luego con los podcasts descubrí historias y argumentación. Ellos están tomando el trabajo de articular las entrevistas, de tener un guión que las una, de tener una música que lo cree, contar mejores historias y engancharlo en un formato... Y también amplía las oportunidades de llegar a más audiencias usando todas las plataformas que nos brinda Internet. Aquí les dejamos un pequeño listado de algunas plataformas donde podemos publicar nuestros proyectos sonoros. Tenemos SoundCloud, iVoox, Spotify, Podimo, Archive.org y YouTube. Una de las razones por las que los podcasts son tan populares en estos momentos es porque accedemos a ellos desde nuestro celular y mientras los escuchamos podemos hacer otras cosas. Lo importante es que podemos decidir qué y cuándo escuchar. No hay tanta intervención de publicidad y existen millones de temas, a diferencia de la radio tradicional. Entonces uno puede terminar hablando sobre, qué sé yo, juegos de mesa, muy específicos, y aparece un público para ese tipo de programas. Ah, eso suena entonces, muy chévere. Voy a subir los programas que he producido a alguna plataforma en Internet. Espera un poco, Lucy. Te contamos que hay algunos pasos importantes antes de que el programa que hayas producido se suba a un repositorio o servicio de alojamiento de podcast. Un primer consejo es tener dos o más episodios terminados o con un gran avance. Ya los tengo. Un segundo consejo es que hayas pensado una estrategia de circulación y creación de audiencias. Uy, eso no lo sé hacer. Sobre esto hablaremos en los siguientes episodios. Y tercero, que tu proyecto tenga una imagen y redes sociales creadas para su difusión. También, dependiendo de los recursos que tengas y del uso que le vayas a dar, puedes considerar tener una página web para tu podcast. Eso me falta. ¡Claro! He estado buscando podcasts en las aplicaciones. Leí sus descripciones para ver si me suscribo y también me llamó muchísimo la atención algunos por las imágenes que tienen. No había pensado en eso para mi programa, ¿sabes? Pero es muy importante. La mayoría usa imágenes reconocibles y simples. Después de realizar estos tres pasos, estarás lista para abrir una cuenta en cualquier servicio de alojamiento de podcast y subir todos los elementos que se requieran. Un título, descripción breve y su imagen. Ah, y por supuesto, el audio. Oigan, una pregunta muy importante. ¿Y cómo hace tanta gente para producir sus podcasts? ¿Cómo se sostienen económicamente? Algunas ideas para que sus podcasts sean sostenibles son recurrir al financiamiento colectivo a través de una estrategia de crowdfunding, inscribir su podcast en plataforma de mecenazgo como Patreon, participar en becas para la producción de podcast. Y, por otra parte, si quieres monetizar tus contenidos, puedes pensar en hacer alianzas con financiadores, buscar patrocinadores locales, vender pauta u ofrecer otros productos asociados a tu contenido. Ok, eso me da mucho en qué pensar, ¿sabes? Pero creo que lo primero es construir la audiencia y para eso me imagino que se debe proponer la estrategia de difusión que nos dijeron ahora, ¿cierto? Claro que sí. En el próximo episodio vamos a hablar sobre cómo construir estrategias de difusión utilizando las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Pero si tienes algunas dudas sobre alternativas de sostenibilidad, lo podemos conversar en la próxima asesoría virtual. Por ahora, queremos que nos cuenten si ya han producido podcast y cómo han realizado su difusión. Y si aún no lo han hecho, ¿qué preguntas les surgen sobre este proceso? Bueno, entonces nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Hasta pronto, radialistas. ¡Chao! ¡Llegó Tanta! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. En este episodio escuchamos Coco Cur de Texas Radio Fish, Coronea de Blue Dot Sessions, CERN 23 The Fungitonic and the Lovers para series media, Salgre de Jimmy Fontanés, Cumbia No Frills Faster de Kevin MacLeod, audio del video Cómo se escucha un podcast, producido por Laura Rojas Aponte y Santiago Espinosa Uribe, del podcast Cosas de Internet.